Somos aquí tus hijos. Podemos sentir el tierno fluir del cielo. Estamos aquí unidos. Estamos aquí rendidos. Se puede escuchar un dulce cantar eterno. Oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción. Ven, disipa el temor con tu amor, canta hoy. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción. Ven, disipa el temor con tu amor, canta hoy victoria. Se abre el cielo, se abre el cielo.